recordar cuando estábamos bien. Me gusta recordar e intentar tener en pie el arreol. Es mi arreol, el arreol es mi arreol. Me gusta recordar tus ojitos de miel. Me gusta recordar tus ojitos de miel. El arreón es mi arreón. El arreón es mi arreón. Esta noche no tardará.